el Chueco Maciel. ¿Por qué? Con la Tabaré River. Del norte hacia el sur. El pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde vive mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y seguimos homenajeando a Daniel Biglietti. Y decíamos que continuó su trabajo periodístico y radiofónico, sobre todo recorrió el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y varios países de Latinoamérica. En 1994 realizó un importante aporte a la difusión de música e intérpretes de América Latina a través de sus programas de radio y televisión Tímpano y Párpado. Estuvimos participando de Tímpano alguna vez, bueno, y dando testimonios y conversando con Daniel Biglietti, que ahora nos canta La Negra Martina, pero una subversión de una cantante uruguaya. Negrita Martina, de Daniel Biglietti. harina, tan solo canción. Y abrace, negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó. Y ponga motita la almohada, que usted está cansada de tanto Estás escuchando Según la Otra Oreja. Me matan si no trabajo. La letra de Nicolás Guillén, la música de Daniel Biglietti, a quien estamos homenajeando. Potato, una versión medio reggae, por la otra oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Milonga de andar lejos, Diana Pequeno, de otras geografías, no de Latinoamérica, homenajeando a Daniel Biglietti. Por la otra oreja, milonga de andar lejos. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y caminos, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, del color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en homenaje a Daniel Biglietti, recientemente fallecido, bueno, estamos hablando de su obra musical, ¿no? Caracterizada por una particular mezcla entre elementos de música clásica y de folclore uruguayo y latinoamericano, pero sobre todo uruguayo, ¿no? Desde Hombres de Nuestra Tierra, su segundo disco a dos voces con Juan Caparrogui, inicia un trabajo compartido con escritores, musicalizando entre otros poemas de Liber Falco, César Vallejo, Circe Maya, los españoles Rafael Alberti y Federico García Lorca, el cubano Nicolás Guillén y, por supuesto, Mario Benedetti. Lo hemos visto junto a Galeano también varias veces compartir el escenario. Bueno, él interpretó no solamente sus canciones, sino con Víctor Jara, las versiones de Víctor Jara, de Amparo Ochoa, Isabel Parra, de Serrat, Dalí Primera, Mercedes Sosa, Chavela Vargas y Soledad Bravo, que interpretaron sus canciones. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que se llama Carayú, que es un grupo chileno, una banda musical que empezó a se formó en París, en el exilio, con Patricio Mans, ¿no? Fueron los verdaderos profesionales del del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, y tenían su música, el grupo Carayú, haciendo una subversión de Solo Digo Compañeros. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Por Santiago Maldonado se nos ocurre hoy. No digo nombre ni seña, solo digo compañero. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra varas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Patria que nace entre todos compartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hay temas que evidentemente hacen referencia al Che, y Daniel Biglietti escribió una canción del Hombre Nuevo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el Hombre Nuevo. Así empieza y termina diciendo: lo haremos tú y yo, por brazo, un fusil. Nosotros lo haremos, por luz, la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Un tema que tiene 50 años y una vigencia tremenda, ¿no? Como casi todos. Canción para el Hombre Nuevo, Daniel Biglietti. Por la Otra Oreja. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el Hombre Nuevo. Sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese olvidaremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo por brazo un fusil. Nosotros lo haremos por luz, la mirada. Tomemos la arcilla. Es de madrugada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta Otra Orejita, gracias a Zoe que nos presenta, vamos a escuchar a Leo Maslía, una interpretación increíble de Gurisito. Impresionante la versión, la subversión de Gurisito por Leo Maslía, él solo en vivo, en vivo, impresionante. Pero Gurisito dice: niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Así decía la canción original de Daniel Biglietti. Y él hace no más de 20 días, en su último recital en Buenos Aires, nos cantaba Gurisito, con algunas modificaciones que él va a presentar. Y lo saludamos. Hasta siempre, Daniel Biglietti. Hasta la victoria siempre. Y ahora yo le he intervenido, le he puesto algunos versos diferentes.